Bueno, y justamente lo que cuando vos nombrás estas dos últimas obras que se han, digamos, hecho en el año que pasó en Olavarría, esto es una manera que, digamos, la arquitectura oficial, la arquitectura que depende de las instituciones y de los organismos, digamos, estatales o de diferentes órdenes, ha sido la que ha tomado, digamos, la posta, la delantera para ingresar en una recuperación del patrimonio. Tal vez lo que tenemos que reclamar ahora es que las particulares tienen la actitud, porque la nueva recuperación del patrimonio a nivel de los propietarios individuales es diferente. O sea, no está correspondiendo con la misma, digamos, envergadura, con la misma energía, ¿no? Uh-huh. También hay que tener en cuenta la conciencia de los vecinos, y creo que también a eso hace referencia a usted, ¿no? Tanto de Olavarría como de las localidades, en la importancia de esta recuperación. Sí, la conciencia es variable. Hay de alguna manera un espíritu instalado, pero también hay una muy fuerte, digamos, demanda inmobiliaria. Es decir, hay una política de crecimiento en la ciudad que de alguna manera está, digamos, llegando a un conflicto con el patrimonio, situaciones conflictivas que son naturales, que son normales en la evolución de toda ciudad. ¿Y cómo se soluciona, digo, esa inconsistencia o esa dicotomía en realidad que hay entre esto que usted menciona, por un lado el crecimiento, pero por otro lado no perder de vista esos valores históricos? La conciencia de los vecinos, el comprometerse a de alguna manera colaborar con eso, y tal vez desde el gobierno municipal, desde los organismos responsables, digamos, de la conducción, tal vez un mayor control o una puesta en situación de resolver estos problemas entre todos, entre los participantes y los individuales, porque evidentemente, digamos, la iniciativa individual, la iniciativa particular, trabaja con el mercado. O sea, si a la ciudad se la deja sola, crecer sola, la ciudad crece de acuerdo a los valores del mercado. Si el valor del mercado, o sea, el mercado inmobiliario, no debe ser la única planta que genere el crecimiento de una ciudad, que resuelva, sino que la ciudad tiene que partir de una reglamentación que pueda facilitar eso y ser un poco, digamos, la justicia en ese sentido, administrar una cierta justicia urbana. Claro. ¿Listo? Sí, claramente. Si hay una responsabilidad compartida, ¿sí? Evidentemente tampoco el gobierno municipal no pueden estar totalmente en contra de la tendencia natural que tiene una ciudad a crecer. Es una cosa que hay que pactarla. En todo ese tema aparecen muchos temas urbanos, como el crecimiento, como puede ser las formas en que la ciudad va ocupando los bordes, sus propios bordes, sus propios límites. El reordenamiento territorial, ¿no? También, ¿cómo? El reordenamiento o el ordenamiento territorial, ¿no? De un municipio, de una ciudad. Y todo eso genera situaciones que hay que prever, y que el mercado, el crecimiento del mercado no soluciona de por sí. El mercado actúa. Actúa y genera cosas positivas, pero en ese digamos, ímpetu va tomando distintas soluciones que deben ser controladas. Entre esas cosas está el patrimonio, que es un tema solamente, ¿no? El patrimonio, que sería, bueno, tratar de que la parte valiosa de la ciudad no se pierda, que no perdamos la identidad, que el paisaje siga siendo armonioso, que haya diálogo entre las obras nuevas y las obras viejas. Claro, qué interesante, digo, Mario, eso que dice que haya diálogo entre las obras viejas y nuevas, ¿no? Que haya una armonía. Eso es el patrimonio, no solamente, o sea, vos no atentás con el patrimonio cuando destruís una obra para rentarla, o bueno, porque sino cuando vos en un entorno urbano colocás tu edificio nuevo al lado de otros que están, digamos, hace 10 años ahí. Si es diálogo entre un edificio nuevo y un edificio viejo, puede ser que el nuevo arruine a otro fuertemente con estar al lado. Claro, evidentemente. De diseño y de convivencia, ¿no? Claro, exacto. Bueno, preguntarle finalmente, Mario, sobre su postura, su opinión también sobre el Paseo Jesús Mendía. Sí, tal vez es un tema que ha tenido ahora una discusión últimamente, ha salido, digamos, en el, digamos, dentro de la opinión pública. A mí me parece que el problema que uno ve que está no es un problema que tenga que ver con el patrimonio o el diseño, sino que más bien ha sido un problema de tipo administrativo, de tipo de gestión. Si se ha, a lo mejor, empezado la obra sin hacer, digamos, eso a mí no me, digamos, no tengo demasiada autoridad para opinar sobre este tema de la gestión. En sí la obra me parece positiva. O sea, el peatonalizar la calle San Martín es una idea que se venía manejando hace mucho tiempo. Hay un antecedente que ustedes, o creo que el Diario Popular sacó, digamos, hace unos días, que es un concurso que hubo sobre el diseño de la plaza, que organizó el Diario Popular hace ya como 10 años. Y en ese momento, casi todas las propuestas de los proyectos que participaron en ese concurso estábamos, digamos, a favor de peatonalizar la calle San Martín en ese lugar. Eso fue avalado por el jurado y, bueno, de alguna manera ese concurso sentó antecedentes para actuar ahora. Es decir, a mí me parece que es positivo, que es una cosa que gana, digamos, el peatón tiene que ser un poco el que mande en la ciudad, más que el automóvil. El automóvil tiene que ser un servicio y tiene que estar de alguna manera con ciertos límites,